tú serás siempre tú. Cuando no haya más agua en el mar, cuando el sol ya no alumbre y el cielo no esté ahí, tú serás tú, tú serás siempre tú. Porque siempre lo fuiste, mi bien. Porque nada ha cambiado en mi amor, ni cambiará nunca jamás. No te importe saber que el destino una vez nos mandó la separación. No te dejes llevar de tristezas y dudas que son causa de mi mal. Tú serás siempre tú, cuando yo nunca más sea yo. Porque antes, ahora y siempre, para mí tú serás tú. No te importe saber que el destino una vez nos mandó la separación. No te dejes llevar de tristezas y dudas que son causa de mi mal. Tú serás siempre tú, cuando yo nunca más sea yo. Porque antes, ahora y siempre, para mí, tú serás tú.